No despiertes aún, voy a entrar en tus sueños, quiero ver a tu mundo por dentro. ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo que tan solo tú conoces. ¿Qué misterios hay en tus raíces? ¿Qué misterios en tu alma? En tu mundo quiero estar. No despiertes aún, mi vida ya comienza y mi alma borró su tristeza. Que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos que transita nuestro amor ilusionado. Que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos y el amor vuelve a soñar. Ay, amor, no quiero estar solo. Ay, amor, no te vayas nunca. El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma. Y cuando despiertes de este sueño, será para siempre eterno amor y pura realidad. No despiertes aún, ya renació la calma y el ayer se ha quedado sin alma. No reniego nada del pasado que ha quedado sepultado allá a un costado del camino para siempre. No reniego nada del pasado, solo vivo este presente que es la única verdad. No despiertes aún, prolonguemos el sueño, que la aurora ilumine el silencio. El capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir que me ha colmado de ilusiones y de besos. El capullo nuevo de este amor, motivación de mi existir, quisiera a tu lado morir. Ay, amor, no quiero estar solo. Ay, amor, no te vayas nunca. El azul del cielo en tus entrañas, el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma. Y cuando despiertes de este sueño, sea para siempre eterno amor y pura realidad.